Oscar Ciancio, que se ha asociado hace muy poco a Ático, pero nos acompaña en todas estas movidas que estamos haciendo. Te voy a pedir que nos hables. Sí, voy a retomar un poco porque compartimos el nombre, las preguntas que se hacía hoy a la mañana a Oscar Mosquiano. Tenemos el mismo nombre. Pero voy a hacer una intervención, además de hablar, y le voy a pedir la complicidad, como siempre, a Alfredo. Siempre me dijo que sí, espero que ahora me diga lo mismo. ¿Puede ser? ¿Hacemos una intervención? Ponete acá en el medio. Hoy se preguntaba Oscar por qué estaba acá y de dónde venía. Y es algo que todos, de alguna manera, Alfredo nos pedía cuando hablábamos, que contáramos algo de esto. Bueno, esto es algo que yo siempre me pregunté, pero también me pregunto dónde me pongo yo y dónde me ponen generalmente. Y hoy Alfredo, en un momento determinado, que hizo como una mención, dice, el compañero Ciancio lo tengo siempre a mi izquierda. O sea que me colocó en este lugar. Y en este lugar para mí sería el lugar de adentro. Yo lo que voy a hacer ahora, recuerden que Alfredo es un muro. Voy a salir de ese lugar de adentro y me voy a poner a la izquierda de ustedes. Acá en la izquierda de ustedes, que estoy afuera del adentro, me voy a presentar porque yo a la izquierda de ustedes acá tengo externados y amigos y compañeros que salen de las cárceles y que están en Ciudad de Calle. Voy a volver a la izquierda de Alfredo. Digo, acá estoy adentro y estoy adentro de El Borda, del Melchor Romero, del Moyano y de la cárcel de San Martín, donde está Rancho Aparte. En estos lugares, nosotros los que llevamos y lo que hacemos son prácticas. Y llevamos acción, estando adentro y estando afuera. Hoy acá estamos, desde el Frente de Artistas del Borda, Voces de los Muros, que lo que hacemos son murales en los muros. Y se llama Voces de los Muros porque esas voces hablan. Y Alfredo habla, y mucho, y bien. Entonces, la idea es esta, que él nos está habilitando a presentar algo que yo le voy a... Nosotros hacemos los trabajos y actuamos en el lugar, a veces como colectivo, o sea, grupalmente, y a veces uno de nosotros. Hoy, durante todo este tiempo, un compañero de Voces en los Muros, ¿le podés avisar que alguien lo ayude? Está haciendo un trabajo... que va a quedar acá en Ático por el espacio que nos brindó Ático y Alfredo, por este espacio de Ático Implicarte y de la Casa de Poesía de Jacobo Fisman. Entonces se está haciendo un trabajo, a ver si lo traen. Sí, si no lo terminó, es que ahí viene. O sea, me gustaría que ustedes lo vean porque, bueno, de esto se trata. Nosotros trabajamos... siempre con la, no solamente con la palabra, sino también con la acción y la imagen en el momento y en la circunstancia. Todas las participaciones que hacemos en los distintos colectivos tiene que ver con esto de trabajar con nuestra herramienta que es el arte. Y entonces queríamos como dejar acá presente la imagen de... Está fresco y está que ya lo vamos a terminar completamente, pero bueno. Esto es lo que queríamos como dejar de regalo a Ático y a Alfredo Grande. Muchas gracias. El autor es Fernando Raíces, que es uno de los fundadores. Es uno de los fundadores de Rancho Aparte y uno de los que... tiene claramente de esto de tener un arte implicado con la lucha social. Lo que tenemos acá es la imagen de Jacobo Fisman, que como ustedes saben es el poeta que estuvo internado en el manicomio Borda y que durante tanto tiempo lo acompañó Vicente Citolema, que es como un padrino de este espacio acá de la casa de Jacobo Fisman, la casa de la poesía de Jacobo Fisman. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, Oscar Ciancio siempre me sorprende.